fiesta cuando bailaba Soledad con ese son de tambores. Hizo furor en la ciudad. Se oyeron gritos de fiesta cuando bailaba Soledad con ese son de tambores. Hizo furor en la ciudad. Pero mi tierra envidiosa de notas tristes volvió a la gaita y los corpiños de rosa saltaron todos sobre la falda. Ella no es negra, es morena como son todas las de mi tierra. Y su cintura semeja los remolinos sobre la arena. Cántale Toño Fernández al compadre llamado para que sepan que gaita es que razón y tambor. Cántale Toño Fernández al compadre llamado para que sepan que gaita es que razón y tambor. Y suena esa maraca que haga cosquillas sobre su talle y se desgaje el esperma sobre la rueda que deja el baile. San Jacintero recuerda los bailes nobles de tus abuelos, los que bailaban la gaita y dejaron huellas sobre tu suelo. Y suena esa maraca cosquilla sobre su talle y se descae el esperma sobre la rueda que deja el baile. San Jacintero recuerda los bailes nobles de tus abuelos, los que bailaron la gaita y dejaron huellas sobre tu suelo.